Entonces muchas indígenas trabajan plataneras, ganaderas, comercios, cerradores y amas de la casa sin trabajo, entonces que nos respeta, entonces porque si nosotros no buscamos, morimos de hambre de nosotros cada hogar, entonces nosotros tenemos que buscar esa forma, trabajar de diferentes departamentos, plataneras, ganaderas, comercios, cerradores y tantas amas de la casa. Entonces si nosotros para otro lado, nosotros no tenemos puente de trabajo y habiendo millones entran en canales de Panamá, entonces nos quita derechos. Entonces nos respeta, entonces nosotros queremos que ratifique el convenio 169 de Panamá. Tanto Colombia está y tanto Costa Rica está y Panamá nos encuentra como discriminados. Ese nosotros no queremos.